Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa número 20 ya de La Buena Memoria. Mi nombre es Julián Marcel. Estamos aquí en vivo en el aire de radiocb.com.ar. En estos momentos estás escuchando desde ahí o de distintas plataformas, como puede ser Facebook, como puede ser también la aplicación de Radio CB que se puede buscar en Google Play Store, ¿no es cierto? Así es, muy bien, asiente acá el querido Juan Sixto, que está haciendo la operación técnica de nuestro programa. Hoy, como notarán, no va a estar Nair hoy día con nosotros. Ha tenido un problema personal y bueno, decidimos obviamente igual hacer el programa como siempre, pero dedicándole enteramente a ella y a su familia, digamos, el programa de hoy día. Leímos recién a Camila Sosa Villada haciendo un poema muy lindo que se llama Contra la Muerte. No tiene título en realidad el poema, pero lo podemos llamar de esa manera, Contra la Muerte. Y luego escuchamos a un gran artista no binario aquí de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina en particular, el señor Nahuel Briones, desde su último disco, El Niño Minado, un tema llamado Bailamos, que antes de que se edite en el disco ya era un éxito, precisamente por lo que es el estribillo de la canción, que dice bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Recomendamos todos los discos de Nahuel Briones: Pera Reflexiva, El Cruce de los Anders, Guerrera Soldado y el último que salió, que se llama, como dijimos recién, El Niño Minado. Vamos a dar cuenta de las vías de comunicación, por si querés comunicarte aquí por Radio CB, aquí en La Buena Memoria. Nos podés llamar al 53 53 44 15. Podés dejarnos tu audio de WhatsApp al 11 24 70 44 46, lo vuelvo a decir porque hay gente que todavía sigue anotando en papelito, 11 24 70 44 46. Y también puedes seguirnos en Facebook e Instagram a la radio como radio-cb. De mi parte me pueden buscar como Julián M. Marcel en Instagram y Julián Marcel en Facebook. A Nair la pueden buscar como América Escarfó en Facebook y nairbelén.poesía en Instagram, que siempre deja ahí muy, muy lindos textos. Y a vos, Juano, ¿cómo te podemos encontrar? @ Juan Sixto Radio. Juan Sixto Radio en todas las plataformas y busquen en Spotify Te Doy Una Canción, su hermosísimo Radio Boutique. Dando cuenta de lo que viene al programa, pidiendo disculpas por la tardanza también y sobre todo por empezar un poco tarde, podemos empezar el programa de la de forma más acorde posible, como para que yo pueda tomar un poco de aire. Una palabra que resuma con poesía y música palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Olvidamos decir que el motivo del programa de hoy tiene que ver con las disidencias y las identidades. Y hablar sobre disidencias e identidades implica hablar sobre un montón de autores que en su momento han tenido una importancia política dentro de su militancia. Y la primera parte de estas lecturas que queremos dedicar hoy va dedicada a dos grandes poetas que formaron parte del uno de los primeros frentes políticos homosexuales que hubo acá en Argentina, como fue el Frente de Liberación Homosexual, activo desde el año 71 hasta el año 74, si no me equivoco. Por ahí han pasado... Perdón, Juan, ¿qué? Sí.

beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido num fica, dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na balinha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós. Grabanos tu mensaje. Deja tu opinión en nuestro WhatsApp 11 2470 4446. Histórico, historietista, cómico y también escritor, Coppi fue un gran gran artista, digamos, que se floreó, digamos, por las calles de París después de radicarse ahí en 1962, aunque nació acá en Buenos Aires y murió en el año 1987. De su libro Virginia Woolf ataca de nuevo, vamos a leer unos fragmentos de un cuento llamado La travesti y el cuervo. El día en que María José se dio cuenta de sus poderes se produjo un giro decisivo en su vida. Única superviviente de un accidente de aviación, se despertó 15 días después en la habitación de una clínica parisiense. Le dijeron que padecía un traumatismo craneal. Le habían levantado la tapa de los sesos y pocos días más tarde le colocaron otra, de metal esta vez, que le recosieron por debajo del cuero cabelludo, una vez debidamente rasurado. Su cabello, luego, volvió a crecer tan crespo y espeso como antes. No era esta la primera intervención quirúrgica que sufría María José. Había nacido en el norte de la Argentina, en la provincia de Misiones, de sexo masculino. 18 años atrás, como último retoño de una familia de 25 hermanos y hermanas, cada uno de un padre distinto. Había sido educada por su hermano mayor, que la vestía de chica y los prostituyó a los 6 años. Eran varios los que en su misma favela estaban en similar situación. Era el sino de los hijos menores de las familias pobres. Mestizo de indios, negros, blancos y asiáticos, descendiente de esclavos importados por los jesuitas, más los aborígenes y los mismos jesuitas. José María fue vendido a la edad de 15 años por la bonita suma de $100,000 a Louis de Courbeau, un riquísimo coleccionista de arte de nacionalidad francesa. Para celebrarlo, Pedro, el hermano mayor de José María, gastó una buena parte de la dote en dejar pasmada la favela. Después de danzar la macumba toda la noche y ebrio de callaza de marihuana, José María se marcó aún unos pasos de samba en la escalinata del avión que había de alejarlo de Misiones para siempre. Louis de Courbeau poseía un pequeño chateau en el Berry, cerca de la clínica donde José María se transformó en María José, después de una docena de delicadas operaciones quirúrgicas. A los 17 años se había transformado ya en una radiante criolla de puntiagudos senos y dotado de un sexo femenino en el que Louis de Courbeau podía incluso introducir su dedo índice. Cuando todo el mundo hubo salido de nuevo, llevándose los jarrones de flores, se durmió de verdad en el colmo de la dicha. La obligaron a permanecer aún 3 días más en la clínica, ya que su repentina recuperación intrigaba a los médicos. No comprendía que pudiera encontrarse en tan perfecta forma después de haber sufrido una trepanación que había durado 6 horas y sin necesitar siquiera de calmantes. Pero ignoraban que María José era una asidua de los quirófanos. Se obligó a sí misma a no exhibir sus poderes en público, por más que se sirviera de ellos cuando estaba a solas, para vestirse e incluso para trasladarse de una habitación a otra. Nunca más volvió a pisar el Berry, del mismo modo que nunca había vuelto a Misiones. Convocó en el Ritz al asesor financiero de Louis de Courbeau, quien le comunicó que podía firmar talones hasta un total de $500,000 al mes sin tener que tocar su capital, invertido en las 4 esquinas del mundo. Lo despidió rápidamente y por primera vez se vio a solas en su suite del Ritz. Era a principios de agosto y todos sus conocidos habían abandonado París para las vacaciones de verano. Se hizo subir la cena y durante un rato se divirtió arrojando compota de manzana contra los candelabros, pero pronto se aburrió este tipo de juego. Tenía clara conciencia de que no podía desear nada que no poseyera ya, y el espectáculo del mundo le dejaba más bien indiferente. Eran las 9:30 de la noche. París estaba vacío aquel viernes 15 de agosto. Se puso un vestido de noche de seda blanca con el escote ribeteado de pequeñas perlas y se envolvió en un chal de suave pelo de vicuña. Se decidió por unos aretes de esmeralda, el color de sus ojos, y un bolso de cocodrilo blanco, el mismo color que su sandalia de cabritilla. Mandó llamar un chofer. Este, un hombre de 60 años, se vio sorprendido ante la pregunta: ¿en qué sitio de París puedo encontrar clientes? ¿Ya lo ha intentado usted en el bar de Ritz? Tal vez encuentre usted mejor clientela en el George V. ¿Quiere que la lleve ahí? Yo no soy una puta, soy yo la que paga. El chofer recibió en la cara un puñado de billetes de 500 francos. Marcel, el chofer, creía conocer toda clase de gentes raras en París, pero esto lo desbordaba. Si quiere hacer el recorrido típico turístico de París, puedo llevarla. Conozco a todos los porteros de la cabaret de Pigalle. Pigalle. María José soñaba con el Pigalle desde su infancia, porque para ella era mucho más París que el Ritz o Eje Cartier. Pero Louis de Courbeau le había prohibido siempre pasar por allí, aunque fuera en coche. Ahora era la ocasión soñada. Marcel, chofer nocturno desde hacía 20 años y homosexual también, había olisqueado a la travesti por debajo de sus apariencias de rica criolla. Conoció un turbio cabaret en la Rue du Martyr, cuyo propietario, antiguo presidiario, había sido un compañero de cárcel. Aún era temprano para la Cagnotte du Sexe, un local donde los travestis brasileños nostálgicos del samba, junto con otros nostálgicos de la danza del vientre, venían a desmelenarse después del duro trabajo nocturno. La entrada olía a meados y a éter. En el salón propiamente dicho, una vieja travesti negra roncaba tirada sobre un blanco. El lugar no era del todo sórdido. En un ángulo, al lado de la barra, se alzaba un minúsculo teatrillo, donde los travestis montaban pequeños espectáculos. Lulú, el propietario, besó la mano de María José y los hizo sentar a una mesa. María José se preguntó si resistiría mucho tiempo en aquel antro. Le molestaba sobre todo verse sentada al lado de un taxista tan popular en todo Pigalle. Le trajeron una botella de champagne de garrafón y Julio Iglesias empezó a sonar el jukebox. Lulú, el dueño, se excusó repetidamente por la poca animación que mostraba el lugar a aquellas horas, aunque aseguró que la clientela chic no tardaría en hacer su aparición. Entretanto, intentaría despertar a la travesti negra para que le hiciera un número en playback, pero la negra dormía como un tronco. María José, de pronto, se sintió a sus anchas como si recuperara su infancia de la favela de Misiones. Marcel y ella rieron de buena gana al ver las inútiles patadas que Lulú le propinaba en el culo a la travesti, que seguía durmiendo como si tal cosa. Entre ronquido y ronquido pudo oírse que decía: ¡patrón de mierda! María José se sobresaltó al reconocer la expresión y la voz. ¡Era su hermano mayor, Pedro! El asqueroso hermano que la había prostituido desde su más tierna infancia y la había vendido a Louis de Courbeau. Había venido a engrosar las filas de las travestis del tercer mundo que adornaban las aceras de Pigalle, en su mayoría fornidos mancebos a los que unos médicos carniceros castraban sin más contemplaciones, hinchándole luego los pechos con parafinas, antes de soltarlos para que se las arreglaran como mejor supieran, con una jeringa de hormonas en una mano y una jeringa de heroína en la otra. María José se preguntó si el odio que sentía por Pedro no habría jugado algún papel en la consumación de su atroz destino. Tal vez poseía más poderes de los que sospechaba. ¿Por qué, si no, de todos los lugares en donde hubiera podido recalar en París, había ido a dar precisamente aquel sitio? Por un momento sospechó que Marcel, el taxista, fuera el autor de todo aquel montaje. Pero era absurdo. ¿Cómo podía él conocer el parentesco y entre aquel horrible travesti y la hermosa María José? La coincidencia, con todo, era demasiado grande, y el azar nunca hace tan bien las cosas. La puerta del bar se abrió en aquel momento y Louis de Courbeau hizo su aparición. Marcel y Lulú se inclinaron hasta el suelo. «Te entrego en manos de tu hermano mayor, que es donde te encontré. Puedes quedarte con los aretes y con el dinero que llevas encima». Había un cuchillo de cortar el pan sobre la barra. María José se concentró en su deseo de verlo hundido en el corazón de Louis de Courbeau, pero nada de esto ocurrió. Había perdido sus poderes. Pasó el resto de sus días trabajando en la Rue du Martyr al lado de su hermano Pedro y murió de una sobredosis en los retretes de la Cagnotte du Sexe a la edad de 26 años. Tu pelo es oro, tu voz es canto, tu cuerpo llama, inolvidable. Tu sueño eterno, tu paso errante, tu lucha viva, inolvidable. Inolvidable. Inolvidable. Tu sangre hierve, tu hombro apoya, inolvidable. Tu ojo guía, tu brazo enseña, tu dicha vibra, inolvidable. Thank you. una palabra cambia la suerte de un ser. ¿Para bien o para mal? Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. Muy bien, siendo las 21 horas 43 minutos de este 1 de octubre del año 2019, seguimos aquí en el programa número 20 de La Buena Memoria, en donde estamos hablando sobre disidencias e identidades. Y bien, vale la pena decir algunas de las, bueno, de los artistas, de los artistas que estuvieron sonando en el programa. Vamos a dar cuenta que Camila Sosa Villada es una escritora y actriz transgénero de teatro y cine y televisión, y que ha editado varios poemarios. Vamos a dar cuenta de algunos: La novia de Sandro, se llama uno el libro de poemas, El viaje inútil y Las malas son los libros que ella ha sacado a lo largo de 4 o 5 años por diversas editoriales. Ella tiene 37 años actualmente y su literatura es bastante destacada y leída, por lo cual quisimos empezar el programa de hoy leyendo un poema de ella, de su libro de poesía llamado La novia de Sandro. Luego, como dijimos, escuchamos a Nahuel Briones haciendo Bailamos desde El niño minado, un disco que salió el año pasado. Un disco que ha tenido muchísima repercusión, por el cual él está girando permanentemente por todo el país, haciendo sonar sus canciones, no solamente de este disco, sino también de los anteriores, como por ejemplo Guerrera Soldado, que incluía una canción llamada Sailor Moon, una canción que decía: quiero que seas feliz, quiero que seas lo que quieras, menos policía, decía la canción, un hermosísimo estribillo que ha sabido desatar pogos en su momento. Luego leímos poemas de Lester Perlonger y Néstor Latrónico. Latrónico se lo ha leído poco, digamos. Perdón por la satura del micrófono. Se lo ha leído poco a Latrónico. Él es un poeta del sur del conurbano, desde Herli, en el partido de Avellaneda, y ha llevado su poesía por diversas partes. Y lo que leímos recién forma parte de lo que son los pocos libros que él tuvo editado en su vida. Y recomendamos su literatura, bastante simple de conseguir, digamos, por ahí, por distintas plataformas, como puede ser Mercado Libre o demás sitios. Pero él ha sido, junto con Néstor Perlonger, parte de lo que fue la parte fundadora, digamos, del Frente de Liberación Homosexual. Ambos poetas fueron los que vimos en el segundo bloque. Y a Néstor Perlonger en particular es mucho más conocido, como dijimos, ¿no?, por su obra llamada Cadáveres, pero tiene varios libros de poesía: Austria, Hungría del año 80, Alambres, Hule, Parque Lezama, Aguas Aéreas, El Chorreo de las Iluminaciones y tantos otros. Hay un libro muy difícil de conseguir de él que se llama El fantasma del SIDA, que es del año 88, poesía plebeya. Evita vive, que es un texto increíble para aquellos que quieran interesarse sobre la cómo es la visión, digamos, una Evita alternativa, digamos, dentro de la literatura de Perlonger. Están los papeles insumisos, la correspondencia. Hay un montón de libros, y hace poco yo había encontrado uno que lamentablemente es muy difícil de conseguir, que se llama La prostitución masculina, que es un libro del año 1993, editado por ediciones de la extinta Ediciones de la Urraca, una gran editorial que ha sabido editar a tantos grandes periodistas argentinos y también tantos otros escritores. Recién leímos también a Copi, el sobrenombre de Raúl Damonte Botana, que fue, como dijimos, historietista, escritor y dramaturgo argentino, y ha editado a lo largo de su vida un montón de libros: El Uruguayo, Una langosta para dos, La Internacional Argentina, hizo un montón de historietas, un montón de obras de teatro, y bueno, hemos destacado dentro de sus libros Virginia Woolf ataca de nuevo, un libro que fue editado en el año 1983. Por la parte musical hemos escuchado en el segundo bloque a Liniker y Oscar Melo, es un interesantísimo cantante también no binario, desde el Brasil, que nos ha recomendado Nair en su momento, una canción llamada Cero, desde su disco Cru del año 2018, y que recomendamos de manera fanática aquí en el programa, sobre todo a partir de esa recomendación que nos hiciera fuera de aire en su momento Nair, tanto a Juano como a mí. Y recién, después de leer el texto de Copy, hemos escuchado a Karen Bennett, interesantísima cantante travesti aquí en la Argentina, junto con Susie Shock, una casi le podría decir una madrina del programa, haciendo Inolvidable, tema que formó parte del documental El Puto Inolvidable, dedicado a la vida de Carlos Jáuregui, el principal, primer presidente de la comunidad homosexual argentina. Dicho esto, tenemos más textos para leer, más artistas para escuchar, y en este caso queremos dar cuenta en la voz del mismo, de José Cabrera, un migrante paraguayo de 28 años, que es actor, director de teatro, poeta y, bueno, y demás rubros artísticos, que tengo un gusto de conocer, es un querido amigo, y que nos ha dejado para nuestro programa un texto suyo en ocasión de esta temática que estamos haciendo aquí en La Buena Memoria. Vamos a escuchar a José Cabrera haciendo a Sor Juana. Juana. ¿Cómo podría ser yo sin travestirme? Hábito sin deseo, desaparecida en un hombre. Mi virilidad no es un castigo. Es una excusa, una ofrenda, mi ascética, ferviente admiración por la cruz, los clavos, la espada, todo eso que penetra. Poseo en mí misma patena cóncava, reposo de la hostia sagrada, el pan hecho cuerpo viviente, sangrante, coronado de espinas, clavándome el cuello, arder, rojos hematomas. Oh Señor de la Pasión, resucita en mi oscura cueva, tumba donde he crecido, maleza de la oscuridad, húmeda de todo lo que me he privado, ofertorio de mis labios silenciosos, ternura de niña, apenas habla, mira a un costado, la figura del forastero fornido, conquistador, peludo, refrescándose en las aguas del río casi desnudo, apenas una tela blanca, frágil, holgada, cubre su miembro, sudario para usarlo de almohada. Campesina vergonzosa llevando agua, campesina joven intacta, virgen de los cerros, la blusa mojada por el sudor de un cántaro colorado, campesina de día, de noche soy india. Todo lo pagano a la sombra de mi señor. Vengan misioneros a saborear las mieles de mi espalda, panal enriquecido por hierbas aromáticas, aceites que María Luisa acostumbra ungirme antes de ir a la cama. Soy servidumbre cuando quiero, el amo se acostumbra a mis dedos, María Luisa me sirve, soy su dosis exacta de placer. Sierva soy de Dios, de nadie más, a la realeza sé cómo doblegar. Mi sumisión absoluta es la clave de mi éxito. Reino yo con corona de humildad. Jamás tejeré contra mi propia aguja. Sepan que no me suicido ante las miradas. La pobreza es mi vanidad. La paz es mi venganza. Sí, señor, sí, señora, como usted guste, yo lo complazco. Nunca una mordida sin que me pidan. La paz es una amenaza. Un puma encerrado entre cuatro pieles. Juana de las montañas áridas, Juana de los bosques pantanosos, Juana sobre la ciudad que tiembla, Juan. Antes de abrir la boca, sacar la lengua, cerrar los ojos, inhalar profundo para recibir la sagrada comunión. De Camila Alfi, un recuerdo. Una vez fuimos juntas al mar, Casi no nos sacamos fotos. Después de tantos años, nos volvimos a ver. Me dijiste que siempre voy a hacer para vos un gran recuerdo. En el que te refugiás cuando llenás tus planillas de Excel, mientras planchás las camisas para tus reuniones de ejecutivos, con los ojos fijos en la losa blanca. Me dijiste que soy un gran recuerdo, que late un poco dentro tuyo. Un recuerdo que se está descascarando y solapando con otros, de nuevas personas, que no conozco, en otros lugares, que nunca fuimos. Soy un recuerdo al que le haces zoom a veces. Así te sirve al menos para una paja. Yo hago lo mismo, no creas que no. En mi memoria somos magníficas, revestidas de la misma gloria que la de un boxeador con los puños en alto que acaba de escribir su nombre en la historia. Así nos veo, erigiéndonos con mismo material con el que se enhebran las constelaciones, dos estatuas de mármol en un Edén barroco. Yo tengo un vestido rojo y los dientes más blancos, el pelo trenzado con flores doradas. Los astros giran siempre con toda su suerte alrededor y la dejan a mis pies para que yo la guarde en mi mochila. Y vos me estás por contar una noticia buena. Estamos al lado de la playa haciendo tiempo para ir a una fiesta, que en realidad nunca empieza, porque me gusta imaginarnos llena de expectativas, como si fuésemos las protagonistas del tráiler de una película que no existe. Ayer me contaste que estás con una chica. Ella todavía no es un buen recuerdo en esos términos, que son los míos. Una vez fueron juntas al mar, me dijiste, y me mostraste las fotos en tu celular. Se veía que habían sacado como miles. Antes de escuchar una canción más y pasar lo que es la lección del programa que viene, vamos a leer un fragmento de una obra clásica de Calderón de la Barca, de La vida sueño, el fragmento del monólogo de Rosaura, del acto 3. Y luego escuchamos a un gran artista. Llegué a Polonia, en efecto, pasemos, pues que no importa el decirlo, y ya se sabe que un bruto que se desboca me llevó a tu cueva, a donde tú de mirarme te asombras. Pasemos que allí Clotaldo de mi parte se apasiona, que pide mi vida al rey, que el rey mi vida lo otorga, que informado de quién soy me persuada que me ponga mi propio traje y que sirva a Estrella, donde ingeniosa estorbé el amor de Astolfo y el ser Estrella su esposa. Pasemos que aquí me viste otra vez confuso y otra vez con el traje de mujer confundiste entre ambas formas. Y vamos a que Clotaldo, persuadido que le importa que se casen y reinen, Astolfo y Estrella hermosa, contra mi honor me aconseja que a la pretensión desponga. Yo, viendo que tú, oh valiente Segismundo, a quien hoy toca la venganza, pues el cielo quiere que la cárcel rompas de rústica prisión, donde ha sido tu persona el sentimiento una fiera, al sufrimiento una roca, las armas contra tu patria y contra tu padre tomas. Vengo a ayudarte, mezclando entre las galas costosas de Diana los arneses de Palas, vistiendo agora ya la tela y ya el acero que entrambos juntos me adornan. Ea, pues, fuerte caudillo, a los dos juntos importa impedir y deshacer estas concertadas bodas. A mí, porque no se case el que mi esposo se nombra, y a ti, porque estando juntos sus dos estados, no pongan con más poder y más fuerza en duda nuestra victoria. Mujer, vengo a persuadirte al remedio de mi honra, y varón, vengo a alentarte a que cobres tu corona. Mujer, vengo a enternecerte cuando a tus plantas me ponga, y varón, vengo a servirte cuando a tus gentes socorra. Mujer, vengo a que me valgas en mi agravio y mi congoja, y varón, vengo a valerte con mi acero y mi persona. Y así, piensa que si hoy, como a mujer, me enamoras, como varón te daré la muerte en defensa honrosa de mi honor, porque he de ser, en su conquista amorosa, mujer para darte quejas, varón para ganar honras. was your best friend, would you let me take care of you and do all the things that only a best friend can? Oh, only best friends can. Help me pick out your clothes before we go out. Not that you're helpless, but sometimes, sometimes those are the things that being in love's about. If I was your one and only friend, would you run to me if somebody hurt you? Even if that somebody was me, yeah. Sometimes I trip on out. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Casi apurados, decimos que recién escuchamos al gran Prince haciendo If I Was Your Girlfriend, si yo fuera tu novia, hermosísima canción de Sign of the Times del año 90, si no me equivoco. La música indica que hay algo para elegir, Juano querido, del 1 al 16. Bueno, el 14. Mirá, colonialismo. Ah, perfecto. A ver, sí, hay bocha de textos, ahora que lo pienso. Perfecto, sí, ya me, sí, estoy pensando ya alguna cosa como para poder elegir. Así que, muy bien, para el próximo 8 de octubre, mirá lo que es la casualidad, el 8 de octubre es el día en que muere asesinado el Che Guevara, así que hablar de colonialismo también serviría como para hablar un poco de él, ¿no es cierto? Y es la previa del Día de la Raza, de la diversidad cultural. Exactamente, y mirá qué casualidad también, porque el programa de hoy sobre disidencias e identidades hizo 3-4 días después de lo que fue la, si no me equivoco, 30ª marcha del orgullo gay, no recuerdo cuántas, del año 91 si no me equivoco se hacen, ¿no? No recuerdo. Pero es la previa. Se hace en noviembre, ¿no? ¿No se hizo la semana pasada? No, se hace la próxima, creo que es el 2 de noviembre. Ah, y lo que hubo la semana pasada, que fue, o sea... Bueno, importa. No lo sabemos, muy pero la marcha del orgullo se hace siempre en noviembre acá. Perfecto, entonces como, bueno, como una previa de lo que va a ser la próxima marcha del orgullo gay, este programa de disidencias e identidades de la buena memoria. Sí. Para confirmar, es el 2 de noviembre la marcha del orgullo. Perfecto, en un mes exactamente va a ser la próxima. Así que... saludamos a quienes han estado presentes aquí en el programa. Volvemos a saludar a Nair, a dedicarle el programa de hoy y mandarle todos los abrazos y todos los besos que quepan. Y vamos a leer un texto más antes de despedirnos. Como siempre, ella siempre los lee, pero bueno, en este caso va a pasar por mi boca. Va a ser de una poeta mexicana llamada Patricia Karina Vergara Sánchez. El texto se llama Palabra. Y con eso nos vamos a despedir esta noche y luego vamos a de aquí salir bailando. Mientras otras personas están mirando Boca River, nosotros vamos a salir bailando con las genias de Cumbia Queers haciendo una bellísima cumbia punky llamada Daniela. Así que mi nombre es Julián Marcel, me despido hasta la semana que viene y la voz de Patricia Karina Vergara Sánchez pasará por mi garganta con el poema llamado Palabra. Dice así... Me niegas el derecho al nombre. No puedo llamarme poeta. No lo merezco. Dices que no soy buena, que no tengo técnica, que no cumplo reglas ni estándares académicos. No te declares mi enemiga. Estamos de acuerdo. No soy buena. No tengo técnica. No cumplo reglas ni estándares académicos. Mira, que a mí no me sirven las palabras constreñidas, las que están encerradas en un aula o en el salón de los reverenciados. No busco, no quiero, no necesito los premios y reconocimientos que son todos tuyos. Los otorgan los hombres en el reinado de los hombres. No soy yo quien vaya a intentar complacerlos. Estoy en otro sitio. Desde aquí escribo del lenguaje del vientre nuestro, de esa palabra secreta y obvia, de aquello de lo que el patriarcado no entiende nada. Ni metáforas complejas, ni polisemias, ni adornos dorados en salas iluminadas. Mi palabra es la que late con nuestras voces, el canto sencillo de la niña, el aullido de la madre, la furia contra el canalla. Esas cosas que a ellos no les importan, mucho menos les significan. Soy apenas un grito en la marcha, un verso pintado en la pared de una villa, una lectura con el megáfono en la boca, un acto callejero de quien busca sanar el alarido de una garganta agotada. No pierdas la paz conmigo, mis letras son humildes, palabras desde la insignificancia. Si no te gusta llamarme poeta, no pasa nada. Mira, que soy tan pequeñita que no necesito tener nombre autorizado. Puedo llamarme de cualquier modo y seguir aullando. Me gusta, por ejemplo, cuando me llaman panfletaria. Me visto de consigna política y voy versando por los barrios. Cuando me nombran loca por las noches, mis gritos psiquiatrizados les erizan de miedo la piel, sin que puedan evitarlo. Y cuando me dicen desadaptada, me les carcajeo a boca abierta para salpicarles de saliva de toda la cara. Arte popular, si así más te gusta. Podría ser yo una terzana de besos. Para fabricar de jicaritas para contener aguas de palabras, para la sed de otra munda, que es con las que me acompañan. Lo cierto, señor, es que tienes toda la razón, brillante como la razón pura. Habita el Olimpo, disfruta, no te lo disputo. Me quedo en donde estoy, a mí me basta. Me gusta ser esta, apenas una escribana de mi rabia y de unas cuantas victorias de mis revoluciones ya logradas. Yo me enciendo, me derrito, tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supiera, me anoté en una clase de ballet, me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita, que si me ves no me reconoces. Daniela, si supiera, que en las noches me desvelo por tu amor, que no hago más que imaginar la situación. Ya no me va mucho mejor, que no me importa nada, nada más que vos. Pienso en acercarme y me congelo, me da miedo, yo no sé cómo explicarte. No me animo, algo me pasa. Y así se van pasando las semanas, van pasando sin saber yo qué decirle y sin saber cómo encararla. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supiera, me anoté en una clase de ballet, me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita, que si no.